nadie. Y ahora que yo la camelo, le ole, la camela los chavales, que hay de particular. Yo la quiero mucho más.